Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 26 de mayo. La candidata a la reelección como alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha señalado que su apuesta por la piel debe pasar por lo que podemos ofrecerles al sector. Dice que es ese suelo demandado por las empresas y que no ha sido posible, según ella, por otros gobiernos que han optado por paralizar el PGOU y que está haciendo pagar el déficit del mismo. Además de resaltar los datos de desempleo reducidos en un 48% desde 2015 hasta ahora, ha manifestado que la piel significa además promoción del municipio, por lo que ha marcado como ejes fundamentales de su propuesta el apoyo a Movex como patrono y el aumento de las subvenciones gracias a la ampliación de la partida destinada a la marroquinería para la colaboración de actuaciones diferentes a la Escuela de Artesanos y a Sopiel. Isabel Gómez también ha reconocido que han amortizado la deuda del ayuntamiento para poder utilizar esa capacidad de endeudamiento. En materia de fiestas, ha adelantado que la feria va a tener este año el mismo escenario, ya que no hay otro espacio, dice, ni grandes opciones hasta que no se apruebe ese plan general. Y ha subrayado su apuesta por el resto de fiestas ya implantadas, con especial desarrollo de acciones de promoción de la crujía de Gamones. Para la candidata socialista, la cultura es una de las áreas que mejor ejemplifica la gestión de este equipo de gobierno, destacando los trabajos encaminados hacia la rehabilitación del Cine Capitol o la creación de la Delegación de Fomento Creativo. En deportes mantiene su compromiso por ampliar la oferta y mejora de instalaciones y, por último, cree necesario apostar por un turismo que se identifique con la impronta ubriqueña y que siga creciendo en promoción, número de visitas y accesibilidad. Y la piel tiene que tener una apuesta clara de este ayuntamiento que pasa por lo que nosotros podemos ofrecer al sector, que es ni más ni menos ese suelo demandado por las distintas empresa que no ha sido posible en este mandato porque, bueno, hubo otros gobiernos que en vez de apostar por el desarrollo urbanístico se dedicaron a paralizar un plan general sin dar ningún tipo de alternativa y, bueno, pues ahora estamos padeciendo esos déficits que entendieron algunos o alguna con muy poca visión de que no harían falta en la localidad. Así que esperemos que el plan general avance. Ahora mismo estamos a la expensa de lo que es la declaración ambiental estratégica nueva. Cuando la obtengamos, que me consta que la Junta de Andalucía en ese aspecto está intentando ser todo lo dirigente que se puede para que no retrasar mucho más su aprobación. Cuando nos llegue, lo llevaremos a pleno, exposición pública y luego ya la preparación para la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio. Así que esperemos ya, vemos luz, ¿no?, en esa tramitación final del plan general y que llegue pronto. Pero la piel además significa también la promoción, ¿no?, del municipio en cuestiones como hemos contado con la colaboración, ¿no?, de la Diputación, de ese Dipoactiva que nos permitía también en torno al año pasado, el día del petaquero. Aquí vamos a hablar de actividades en este mandato, no más allá de 2022. Es que la pandemia ha hecho que el día del petaquero en Ubrique pues no hayamos tenido, ¿no?, ese desarrollo de actividades ordinarias que impulsamos y entendíamos necesarias para el reconocimiento de nuestros artesanos y artesanas. Incorporábamos todo un programa de actividades y en ese aspecto pues vamos a seguir colaborando con el sector. Reuniones periódicas y continuas en el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía y luego colaborar continuamente con todo lo que suponen el desarrollo de las distintas acciones con interés general, ¿no?, más allá de las empresas particularmente. En ese aspecto, pues nosotros tenemos que remarcar las subvenciones que se hacen con respecto a la Escuela de Artesanos. Tenemos que remarcar también que en estos presupuestos de 2023 ampliamos la partida de marroquinería gracias también a ese apoyo que obtuvimos del Grupo de Ciudadanos. Me gusta reconocerlo hasta en campaña. Cuando nosotros no somos un equipo de gobierno de tirarle a la oposición, decimos la verdad. Algunos dicen que han presentado propuesta, tú buscas en un registro y te encuentras un folio en blanco porque no ves ninguna propuesta. Entonces decimos la verdad. Y en esa verdad, pues Ciudadanos apoyaba los presupuestos municipales porque entendía que había que mejorar también una de las propuestas que hacía el sector de la marroquinería y lo hemos aumentado de nuevo para que esa partida específica de colaboración en actuaciones, digamos, diferentes a lo que es la Escuela de Artesanos, diferente a lo que es el apoyo a Sopiel, que el ayuntamiento asume su cuota dentro del patronato de Movex y entendemos que tenemos que seguir hablando, debatiendo sobre la piel para que esos retos conjuntos podamos desarrollarlo. Mario Casillas ha querido aprovechar el último día de campaña electoral para agradecer a todos los colectivos, tanto culturales como sociales, educativos y deportivos, que han brindado parte de su tiempo en trasladarle sus demandas y problemas que tienen en el día a día. El candidato del PP de Ubrique a la alcaldía ha hecho un llamamiento a la participación el próximo domingo, sobre todo a aquellos que apuestan por su equipo como alternativa de gobierno. Por último, ha invitado a todos los ubriqueños al acto de fin de campaña que tendrá lugar esta noche en el Hotel Ocurris a partir de las 9. Muy buena, agradezco a todos los medios por acudir a esta convocatoria. Convocatoria en la cual me gustaría, en primer lugar, agradecer a todos esos colectivos, tanto culturales como sociales, deportivos, educativos, hermandades y todos aquellos vecinos que nos han brindado ese tiempo para poder informarnos de todos esos problemas que tenemos en el día a día, o en esos problemas que podemos intentar de solucionarlos. Y desde aquí, pues, me gustaría agradecer a todos esos momentos que hemos compartido en estos meses. También me gustaría invitarlos a votar, sobre todo a esta candidatura, a la cual represento, a este equipo que viene con ganas, con ilusión, con entrega, con claridad y sobre todo con unas ganas de que haya un cambio y podamos ayudaros a paliar esos problemas que sabemos y que tenemos en Ubrique. Y también, pues, me gustaría invitaros al acto que vamos a tener de fin de campaña en el Hotel Ocurri esta noche a las 9 de la noche allí en la zona del salón de arriba, en la zona del bar. Y desde aquí, pues nada, agradecer también a los medios el trabajo que hacéis, agradecer al pueblo de Ubrique pues como nos han tratado este tiempo que hemos estado de campaña y nada, pues que el domingo sea un día tranquilo, que votemos, que seamos todos coherentes y que podamos, sobre todo el pueblo de Ubrique y los vecinos, sean los que ganen en estas elecciones. José Antonio Bautista ha querido transmitir a la población un alegato final en el que indica que este fin de campaña es la conclusión de 4 años en los que ha dado tiempo, dice, de ver quién es quién y de reflexionar muchísimo y sobre todo a darnos cuenta de lo que es importante y cuáles son las prioridades que tenemos que tener en nuestras vidas. El candidato andalucista cree que se ha visto un gobierno totalmente abandonado, sin rumbo, perdido e incapaz de dar soluciones a los problemas de los ubriqueños y partidos que aparecen, según él, 4 días antes de las elecciones y se intentan montar una película como alternativa, aparentando lo que realmente no son. Bautista considera que se ha visto también un andalucismo que ha resurgido y que ilusiona y que lleva 4 años trabajando por Ubrique. La campaña ya está llegando al final y, bueno, pues es la conclusión de 4 años en los que nos ha dado tiempo a ver quién es quién. En estos 4 años nos ha dado tiempo también a reflexionar muchísimo y sobre todo a darnos cuenta de lo que realmente es importante y cuáles son las prioridades que tenemos que tener en nuestras vidas, ¿no? Y sobre todo con el ayuntamiento, pues ha pasado exactamente igual. Durante estos 4 años hemos visto y hemos podido conocer realmente quién ha estado gobernándonos en este ayuntamiento. Y hemos visto a un gobierno totalmente abandonado, un gobierno que estaba sin rumbo, perdido y sobre todo incapaz de darle soluciones a los problemas que teníamos encima a los ubriqueños. También en estos días hemos visto cómo hay otros partidos que aparecen 4 días antes de las elecciones y se intentan montar una película como alternativa aparentando lo que realmente no son. Frente a eso, los andalucistas llevamos 4 años trabajando por Ubrique. Hemos podido ver que el andalucismo ha resurgido y sobre todo un andalucismo que ilusiona, un andalucismo que no para de trabajar, un andalucismo que viene totalmente renovado, con ideas y con muchísimas ganas de sacar adelante nuestro pueblo. Durante este tiempo podéis haber sido testigos de cómo un único concejal andalucista ha sido capaz de hacer una oposición constructiva y de sacar adelante todos los proyectos que se nos metieron entre ceja y ceja. Todo ello ha sido gracias a que había un equipo detrás dando ideas, apoyando, empujando, pero sobre todo proponiendo de manera incansable. Y ese equipo es el que me acompaña a mí en estas elecciones. Nosotros somos conscientes de que han sido los 4 años más duros de nuestras vidas, segurísimo. Pero mientras otros eran incapaces de reaccionar, nosotros los andalucistas hemos estado ahí dando la cara y no hemos parado de aportar en ningún momento. Hemos aportado muchísimas ideas, muchísimas soluciones a los problemas que teníamos encima de la mesa. Ahora os toca a vosotros valorar qué es lo que ha hecho cada uno. Y es tiempo de reflexión, como he dicho anteriormente. y sobre todo de ver cuál es el futuro que queremos para nuestro pueblo. Yo simplemente me gustaría lanzar algunas preguntas con respecto a eso, ¿no? Porque ahora tenemos que ver si nos hemos sentido identificados con las decisiones que se han tomado por parte del equipo de gobierno. Y sobre todo cuando los petaqueros tuvieron que ir a trabajar aquel lunes en plena pandemia, que estábamos todos asustadísimos, con muchísima incertidumbre, que no sabíamos lo que teníamos encima ni lo que se venía, ¿nos hemos sentido respaldados por el Partido Socialista y por la alcaldesa que hemos tenido durante estos 4 años? También tenemos que preguntarnos sobre nuestros mayores. Cuando estaban en la residencia, en los peores momentos, que estábamos todos súper nerviosos, con el COVID ahí a la vuelta de la esquina, ¿nos hemos sentido apoyados por esta alcaldesa y este equipo de gobierno que teníamos en el ayuntamiento? En los momentos en los que ya estábamos saliendo de estas situaciones tan complicadas, nos engañan, no tiran los fuegos artificiales, no se buscan alternativas, o incluso cuando la feria se improvisó días antes sin darnos explicaciones, y una feria que ha sido la peor de la historia de Ubrique. ¿Son esas las decisiones que esperábamos que nos dieran nuestros gobernantes? ¿Son esas las personas que tenían que haber dado la cara por nosotros, pero lo han hecho? ¿Lo han hecho en algún momento? ¿Han estado a la altura? Ahora toca reflexionar sobre todo eso. Ahora toca decidir qué queremos para Ubrique, qué queremos para nuestro futuro, qué queremos para nuestro pueblo. Por eso te pido que reflexiones, y te lo vengo diciendo desde el principio de la intervención, y uses tu voto para apoyar una candidatura fuerte, una candidatura de garantías. Ya nos conoces, ya nos has visto gobernando. A lo mejor puedo coincidir contigo en que no somos los más simpáticos, pero a trabajo no nos gana nadie. Somos los más trabajadores, los más luchadores. Hemos puesto los puños encima de la mesa y nos hemos levantado cuando hemos tenido que hacerlo, y ya nos conociste gobernando. Fuimos capaces de transformar Ubrique. También nos equivocamos, por supuesto, pero fruto de esas equivocaciones también hemos aprendido para no volver a cometer los mismos errores. Y por eso ahora te pido que votes a los andalucistas, porque somos la única alternativa viable para sacar a Ubrique adelante. Lo hemos demostrado durante el gobierno, lo hemos demostrado en la oposición, y así te lo hemos trasladado durante la campaña. Mañana sábado, día 27 de mayo, tiene lugar la romería en honor a San Isidro Labrador. La comitiva partirá del Paseo del Prado a partir de las 11 y tras la pertinente misa y ofrenda floral, tras un recorrido que les llevará por los callejones, calle San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco y Avenida de Cortes, la romería se desarrollará en el Parque Periurbano del Trasvase, donde se ha dispuesto de una carpa de 100 metros cuadrados que da cabida para unas 300 personas, según tiene estimada la organización. Para la tarde está prevista la actuación del grupo ubriqueño Piel Flamenca, y posteriormente la amenización correrá a cargo de un DJ local. Tira para adelante, porque en un principio, te comento, en un principio no había otra fecha donde cuaja la romería, ¿sabes? No había otro sitio, otra fecha. Entonces, por motivo, ya te digo, de que la semana anterior era lo de la bajada romana, aquí en Ubrique hay muchos eventos. Eso no es dicho por mí, sino dicho por muchísima gente, sí, y demás. Y aquí, claro, pues tenemos que intentar de cuadrar la fecha. ¿Qué ocurre? Ha surgido así, a ver, la primavera es así, y esto es así, y hay que echarse para adelante. Mira, la casualidad de la semana pasada, de la bajada romana, no llovió, y daba las mismas previsiones, y no cayó ni una gota. Y tiraron los de la romería de Prado Rey para adelante, y se celebró, y se hizo la romería. Bueno, porque no tenemos, podemos tener nosotros también la misma suerte, nos lleva toda la semana dando agua y no cae ni una gota. Vamos, yo tengo allí un cubo en el campo, y allí es que no, ni hay ni tres gotas, ¿sabes? En allí. Y ya te digo, echarse para adelante. También hay que ir detrás, hay unas carretas con unas comidas, con un montón de gente. Hay 8 carretas, con 9 colas del salto. No puedes echar una cosa sin para atrás, e inclusive que llueva, para adelante. A ver, eso te quiere decir también de que ellos van a ir preparados. Nosotros, bueno, siempre hemos ido antiguamente y demás, siempre hemos echado nuestros tordos, tanto como motivo para el zoo, para quitarte del zoo. Como para ahora, por ejemplo, a lo mejor, para lluvia, a lo mejor. Hoy también da agua, mira cómo está el día. A ver, que esto es echarse para adelante, y tirar para adelante, y hasta donde se pueda. Hombre, que se pone el día, por ejemplo, muy cascado, que no creo, porque si no se ha puesto en toda la semana, no, va a resultar de que el mismo sábado va a estar Total, ¿sabes qué te digo? Que yo para el domingo. Si no hubiera alguien que, que otro motivo también de que se te tire para adelante es que estos señores miren para adelante con nosotros, que estos señores se juegan un dinero, ¿no? Ellos exponen un dinero y si serían la... Y nosotros, también, él por ejemplo tiene una afición a la romería desde pequeño y también nos ha impulsado... la motivación de Juan por intentar rescatar la romería y también lo que venimos diciendo, que este año el ayuntamiento ha puesto la carpa municipal, que has preguntado sobre el plan B. Tenemos la carpa municipal, que es bastante grande. Estamos muy ilusionados. También nos gustaría decir que viene un grupo de música que es ubriqueño, se llama Pil Flamenca. Después tendremos un DJ local también que se llama David y... Pues allí tendremos servicio de barra, comida y tal para cualquier necesidad de cualquier visitante que quiera ir a atender la romería, que es muy importante, que cualquiera va a visitar la romería y no tiene ni para tomarse una botella de agua. Y pues quiera o no intentar llevar cada vez más personas a la romería, que lo vean los niños, y la romería de nuestro pueblo siempre ha tenido un pasado bastante bueno e intentar rescatarlo. No es la romería como estos últimos años, como estaba viendo. Exactamente. Gracias a Mario y a Juan y al padre de y Juan, padre como, de Juan hemos, como hemos Juancho. Dicho, el padre de Juancho ha tenido mucha iniciativa en esto y este año, la verdad, gracias también la labor, el ayuntamiento ha puesto de su parte y este año la romería tiene muy, muy buena pinta. Aunque la comitiva de la romería se venga a las 7:30 por la tarde, la caseta va a seguir allí. Más o menos... Como el público, tú aviso hasta que el público aguante, pero más o menos por el tema de los vecinos y tal, será como mucho, creo que permitirán 11 de la noche. Como es este año también recordad que la romería es sábado, no es domingo. Exactamente. Por el horario podemos amplificarlo un poco más sin problema, por el simple hecho que es sábado. La romería puede ir a la hora que quiera, a la hora que quiera. Aquí van, ellos van claro, hasta como allí. Como hemos dicho nosotros, aunque el camino termine y tal, allí la caseta va a estar con la puerta abierta y dando el servicio. Ya como te he dicho, el grupo flamenco será sobre la tarde. Lo pondremos cuando ellos más o menos terminen o para despedirlos a ellos. Y después habrá un DJ local. Todo lo que en directo a lo mejor se prorroga un poquito más. La salida es a las 11, pero se sale un poquito más tarde. ¿Por qué? Porque algunas carretas, como ya te digo, como lo habíamos controlado, que son 8, pues cuando contemos que están las 8, que no te quito que a lo mejor venga cualquier carreta que no esté apuntada o que no esté inscrita, que también pueden venir. Entonces, pues, esperamos unos minutos más a que ya toda la comitiva esté junta, porque, hombre, a mí eso facilita a la Guardia Civil, a la Policía Local, que vamos todos juntos y no hay un esperriero de gente. Oh, está por aquí, ¿no? ¿Entiendes? Varios apuntes antes de acabar. El próximo 10 de junio se celebra la primera edición del Festival de Música Electrónica Anima Fest, un espacio donde música y arte se funden en uno solo, creando un encuentro de almas para disfrutar en conexión y armonía con la naturaleza, disfrutando del maravilloso paraje que ofrece esta Sierra de Cádiz. El evento tendrá lugar en el Parque Rafael Alberti desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la madrugada y contará con una mezcla de música y arte con un formato family friendly para que toda la familia pueda disfrutar. En él se darán cita una nómina de artistas locales como los alumnos del Bachillerato de Arte de Lies Las Cumbres, que ofrecerán un espectáculo de graffiti en directo, la artista ubriqueña Remes Rubiales, quien hará una demostración de body painting, además de exponer una muestra artística de la Galería de Arte Proyecto 5, y también participará la muralista sevillana Isla Oniria, que creará un mural siendo parte del escenario, mientras que el artista gaditano José Alberto López ofrecerá un taller de camisetas para niños y adultos de manera gratuita. El jurado del concurso fotográfico Gamón Joven 2023, que cumple su sexta edición, ha acordado conceder el primer premio, consistente en 300 euros en metálico, a la fotografía presentada por Miguel Domínguez. El segundo premio, dotado con 150 euros, ha recaído en Celia Gómez, mientras que el tercer galardón, de 75 euros, ha sido para María Sánchez. Y por último les contamos que la marcha solidaria escolar Nunca dejes de moverte ha recaudado 1.861 euros para el proyecto Alfa. Los centros educativos del IES Maestro Francisco Fatou, CEIP Reina Sofía y Víctor de la Serna celebraban el pasado 4 de mayo su marcha solidaria, una iniciativa anual que en esta edición se retoma tras la pandemia a beneficio del proyecto ALFA, Asociación Española Sin Ánimo de Lucro, creada para ayudar a afectados y familiares que padecen distrofia muscular de cintura, la cual padece una alumna matriculada en uno de estos centros. La actividad ha conseguido recaudar esta cantidad de 1.861 euros gracias a las aportaciones de ayuda de toda la comunidad educativa y de aquellas personas que quisieron colaborar durante el transcurso de la marcha. Tal y como se recoge en el comunicado remitido por los centros educativos a este medio, el objetivo principal de la marcha es recaudar fondos para este proyecto que quiere potenciar la investigación de esta enfermedad rara. Al mismo tiempo, fomentamos, dicen, en el alumnado valores de solidaridad, colaboración y ayuda, así como la sensibilización al pueblo ubriqueño sobre esta enfermedad. La iniciativa tendrá continuidad en el futuro, dándole visibilidad a otras organizaciones y asociaciones benéficas. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.